gusta siempre hoy. Nos hacemos fuertes, nunca cambiará. De la mano vamos a cualquier lugar. Nuestra magia es la que nos llevará. Brilla tu luz, brilla mi luz. Vívelo, vívelo, hasta allá. Nuestro amor pintará de su color todo el cielo. Nada ni nadie nos puede separar. Somos las Aquestria Girls. Oh, oh, Lo hacemos todo así. Vamos.